Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Episodio número 29 de Orientering Radio. En el siguiente capítulo hablaremos de Copa del Mundo en China, Liga Nacional MTBO en Málaga, Liga Norte en Euskadi y Liga Asturiana. Copa del Mundo. Se disputaba en la localidad china de Guangzhou del 25 al 29 de octubre. El sábado 26 se disputaba la media distancia, el domingo el sprint relay o relevos en sprint, y el martes, el sprint. Distancia media. En un mapa que combinaba zona de parque con áreas de bosque, la sueca Tove Alexandersson y el sueco Gustav Bergman ganaron la carrera de media distancia en esta final de la Copa del Mundo de Orientación. Con esta victoria, Bergman aseguró la victoria general de la Copa del Mundo en categoría masculina, mientras que Alexandersson, quien ya era ganadora de la general de la Copa Mundial, antes de esta carrera, aseguró su octava victoria de 8 posibles victorias. Por parte española, Eduardo Gil finalizaba en la posición 20, a 4 minutos 56 segundos del primer clasificado, igualando el puesto conseguido por Andreu Blanes en distancia larga del Campeonato del Mundo 2018, siendo así los dos mejores puestos masculinos en una prueba de bosque para la orientación a pie española y el mejor resultado en una distancia media. Por su parte, Pau Llorens finalizaba 76 a 15 minutos 10 segundos. Los podios finalmente fueron en mujeres, primera Tove Alexandersson de Suecia, segunda Natalia Gemperle de la Federación Rusa y tercera Julia Jakob de Suiza. Destacar el dominio suizo que metieron 5 corredoras entre las 10 primeras. En cuanto a los hombres, la victoria fue para el sueco Gustav Bergman, como comentamos anteriormente, segundo Joey Hadorn de Suiza y tercero el francés Lucas Basset. Veinteavo acabó Eduardo Gil, como comentamos, y 76 Pau Llorens. Destacar que entre los 10 primeros había 4 suizos y 3 suecos. Sprint Relay. Esta modalidad de relevos en sprint está conformada por 4 postas, 2 hombres y 2 mujeres, siendo el orden de salida hombre, mujer, mujer y hombre. En categoría femenina, la victoria fue para el equipo Suiza 1, que estaba compuesto por Simona Ebersol, Matías Kiburs, Joy Hadron y Elena Ross. Segundos, el equipo de Suecia 2, formados por Alba Olsson, Max Peter Beckmer, Martin Rechborn y Sara Hamström. Y tercero, el equipo de Noruega 1, formado por Victoria Hadelsbongstad, Gaute Hallensteiber, Kasper Fosser y Andrine Benjaminsen. En cuanto a la clasificación general de la Copa Mundial por equipos, o Sprint Relay, Suiza ha ganado la Copa Mundial, que ya la había ganado antes de esta carrera, siendo segundo en los suizos y tercero en los finlandeses. El sprint de esta Copa del Mundo se disputaba en la localidad de Sontang, donde saltaba la sorpresa con la victoria de la china Shuanggui Hao y un tercer lugar aún más sorprendente de otro chino, Li Zhou Ye. En categoría masculina la victoria era para el belga Yannick Michels, siendo segundo Maxime Rauterier de Francia a tan solo 2 segundos y tercero el chino Li Zhuang Ye a 5 segundos. Eduardo Gil finalizaba 28 a 58 segundos y Pau Llorens el 56 a 2 minutos 4 segundos. En categoría femenina, victoria para la china Shuanggui Hao, segunda la suiza Simona Ebersol a tan solo 10 segundos y tercera la sueca Sara Hamström a 16 segundos. A raíz de estos resultados de los orientadores chinos, se ha creado una gran controversia en diferentes foros de discusión en Internet, sobre todo en el tema del entrenamiento en mapas antiguos o acceso a posibles primeras versiones de los trazados o incluso a qué cosas habían cambiado en los trazados definitivos. Liga Nacional MTBO. Se disputaba la séptima y penúltima carrera de la Liga Española de MTBO, que se disputaba en las localidades de Coín y Pizarra, en Málaga. Este segundo trofeo Valle del Guadalhorce era organizado por el Club Coma. En categoría élite femenina, la victoria de ambas pruebas fue para Nerea García, del Ítaca Aventura. Segunda fue María José Esparza, del Lorca Orientación de Murcia. Y tercera, Ashley Daniel Schoemaker, del COCU de Huelva. En categoría élite masculina, victoria para Juan Francisco Marín Vargas, del Club SRK de Granada. Segundo, Francisco Javier Muñoz Guerrero, del Altair de Cáceres. Y tercero, Jorge Rodríguez Pardo, del SRK de Granada. La temporada se cerrará el próximo mes de diciembre con el primer trofeo Peña de Hierro en la provincia de Huelva. Liga Norte. Este pasado fin de semana se disputaba carrera de Liga Norte con el 18 Trofeo Vizcaya Saria, que constaba de dos carreras, el sábado relevos en Urkiola y el domingo distancia larga en Legutio. En los relevos, entre los asturianos, destacamos en femenino senior victoria para el equipo de Asturextrem, formado por Silvia López, María José Merino y Eva Suárez. En masculino veterano, cuarto el equipo de Asturextrem, formado por Manuel Tamargo, Pablo Bancilla y Benedicto Santos. En masculino veterano corrían pero no clasificaban Sergio Resonico y Pablo Liria del Nordeste Orientación y Javier Viejo del Piloña Deporte. En femenino masculino cadete, tercer puesto para el equipo de Piloña Deporte, que estaba formado por Irati Aranceta, Deba Benito y Claudia García Canelo. Y el domingo, la distancia larga en Legutio, una prueba dura con mucho sube y baja, donde lo difícil era acabar con muchos abandonos. Los resultados de los asturianos fueron los siguientes. En femenino 14, cuarto puesto para Carmen Benito, del Piloña Deporte. En F16, novena Deba Benito, del Piloña Deporte. Irati Aranceta acabó 12, también del Piloña Deporte. En femenino 45, segundo puesto para María José Merino, del Asturextrem. Cuarta Isabel Bego Artime, también de Asturextrem. Y quinta María Paz Álvarez, de La Brújula. En femenino AK, segundo puesto de Eva Suárez, de Asturextrem. En femenino élite, tercer puesto de Silvia López, también del Asturextrem. En masculino 20, segundo puesto de Mario Suárez, de La Brújula. En masculino 35, quinto puesto Benedicto Santos, de Asturextrem. Noveno, Sergio Resonico, Nordeste. Y treceavo, Pablo Fernández de Liria, también del Noroeste. En masculino 45, segundo puesto Roberto Montes Marcos, de Asturextrem. Y noveno, Ángel Espina, del Piloña Deporte. Manu Tamargo abandonaba. En masculino AK, cuarto puesto de Pablo Bancilla, de Asturextrem. En masculino élite, Andrés del Bustio no acababa, abandonaba. En Open Naranja femenino, Rosa Sacristán finalizaba 14. En Open Naranja masculino, Rafael Benito acababa el 15, ambos del Piloña Deporte. Y en Open Rojo, Francisco Suárez de La Brújula era 24, Carlos Cabeza de Asturextrem 26 y Sergio Pérez también de Asturextrem 27. Liga Asturiana. A falta de la última prueba de la Liga Asturiana, que se disputará el próximo 24 de noviembre en Siero, organizada por el Club Asturextrem, el ranking está liderado por los siguientes orientadores. En femenino 12, primera Ana Entrerríos, del Piloña Deporte. En masculino 12, primero Sergio Martínez Cueto, del Piloña Deporte. En femenino 14, Paola Valle del Valle, del Nordeste Orientación. En masculino 14, primero Eneas de la Rosa Menéndez, de La Brújula. En femenino 16, Tatiana Valle del Valle, del Nordeste Orientación. En masculino 16, Alexander Resonico, del Nordeste Orientación. En masculino 21, Ángel Fernández García, de Asturextrem. En masculino 40, Pedro Jesús Fernández Arias, de Asturextrem. En femenino senior, Lucía Álvarez, del Piloña Deporte. En femenino élite, Rocío Tejerina, del Nordeste Orientación. Y en masculino élite, Roberto Montes Marcos, de Asturextrem. Calendario deportivo. El 1 y 3 de noviembre, el Campeonato de España de Orientación 2 en Cádiz, y luego al siguiente fin de semana, 9 y 10 de noviembre, Liga Norte en La Rioja, con una distancia larga organizada por el Club Crom. Se disputará en la zona del Rasillo de Cameros, pero el sábado habrá un entreno en Lumbreras.